Bueno, seguimos el programa y como decíamos, hoy se conmemora el día de la jubilada, el jubilado. Estamos en comunicación con una persona que trabajó muchos años y sigue trabajando con el sector de jubilados y pensionados, Nora Poltrone. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Bueno, un poco, digamos, vos tuviste muchos años trabajando en el PAMI, concretamente, lo que significa el servicio que tienen los jubilados, lo que significa salud y otro beneficio, ¿no? Así es, sí. ¿Cuántos años, Nora? Y 23 años. 23 años, toda una vida. Toda una vida, prácticamente, sí. Sí. Y muy conforme y muy feliz de haber podido estar en un lugar donde justamente se presta servicio, no solamente es la obra social para la parte médica, sino también hay otros aspectos a tener en cuenta que tiene que ver con lo social fundamentalmente, y más que es un sector en el cual especialmente los que se jubilaron como autónomos, es un sector bastante vulnerado, si se quiere, ¿no es cierto? Así que muy contenta, y aún hoy todavía uno lo cruzan por la calle y te preguntan como, te tienen como referente, digamos, ¿no? Sí. Digamos, hubo un momento muy difícil del PAMI con distintos gobiernos que realmente repercutió fundamentalmente en el jubilado y pensionado. ¿Qué recuerdo tenés de esas situaciones que a veces, digamos, se cortaban los servicios, digamos, un poco de la situación que se da? No sé cómo está actualmente. Mira, en realidad yo hoy te puedo hablar como beneficiaria de PAMI y porque estoy trabajando, estoy en la comisión directiva del Centro de Jubilados Nacionales y de Gálvez, que por supuesto desde la institución también dejamos un saludo para todos los jubilados y jubiladas, ¿no? Pero en mi experiencia como activa, y te reitero lo que yo puedo valorar ahora como beneficiaria del PAMI, es que siempre hubo momentos de altibajos. ¿Por qué? Porque cuando el sistema de la prestación médica está capitado, siempre sale perdiendo el de abajo, vamos a ser sinceros, sí. ¿No es cierto? Digamos, siempre hay menos beneficios, esa es la realidad concreta. Y nosotros hemos tenido momentos muy críticos, especialmente con cortes de servicios y en el momento del gobierno anterior, vamos a ser sinceros, que en el gobierno de Macri, así como en el segundo gobierno del menemismo, tuvimos momentos en los cuales las prestaciones estaban totalmente restringidas, inclusive con riesgos para el jubilado cuando era, por ejemplo, la necesidad de un marcapasos, por ejemplo, que no lo daba el PAMI directamente. En realidad era el prestador el que lo tenía que proveer y después el PAMI le pagaba. O sea, era muy difícil cuando se cortaban las cadenas de pago para volver a reiniciarlas y que se aceite, digamos así, el engranaje, ¿no? Y bueno, yo creo que hoy por hoy la dificultad más grande es la que hoy está padeciendo el jubilado de nuestra ciudad y de las zonas, digamos, como López, Irigoyen, Bernardo de Irigoyen, que dependen un poco de la prestación de servicio del prestador de segundo nivel, que es de aquí de Gálvez, por la situación que se está viviendo, que es de público conocimiento. Y el sanatorio integrado. Exactamente, claro. Y entonces, es más, tenemos un serio problema de prestadores del primer nivel, que sería el médico de cabecera. Porque se van jubilando y no tenemos nuevos médicos que quieran. Exactamente. No hay reposición de médicos y por ahí el médico nuevo que aparece es muy reticente a tomar la cápita de PAMI, porque inclusive hay alguna gente nueva que ha venido a Gálvez que son médicos generalistas o médica clínica y no quieren la cápita de PAMI, se nos están yendo porque es gente que ya están grande, están por supuesto con todo el derecho del mundo de retirarse, pero es un tema muy muy serio. Y digamos, ante esta situación, digamos, ¿el jubilado dónde va? ¿Al hospital? Sí. están, muchos están recurriendo al sistema hospitalario, a la salud pública, que dentro de lo que se puede brindar desde el hospital, siempre se los ha atendido muy bien, y yo lo que escucho, y por ahí uno les pregunta, es que están conformes. Lo que pasa que la capacidad hoy de la prestación de la salud pública, sinceramente, no puede absorber a los jubilados en su totalidad como debiera ser. Por ejemplo, hay otras localidades, como Coronda, por ejemplo, que ellos hicieron un convenio desde la oficina del PAMI de Coronda, hicieron un convenio con el Sanco de ahí, de la localidad de Coronda. Pero bueno, hay que tener en cuenta que mayoritariamente el jubilado de Coronda es provincial, porque son docentes, policías, municipales. Entonces, la parte del jubilado nacional es mucho más pequeña, la cantidad, o sea, la cápita que ellos pueden tener con respecto a la de Gálvez. Claro, ¿y de esa es la razón que el hospital no puede asumir esta situación de un convenio? Yo creo que para asumir un convenio, especialmente de segundo nivel, es muy difícil porque no hay la cantidad de camas necesarias. Claro. No obstante eso, desde la Comisión del Sanco se está trabajando con la gente de la provincia para ver la posibilidad de ampliar las prestaciones, y ojalá se pueda lograr que dentro de esas prestaciones que se van a ampliar podamos absorber a la gente de PAMI. No. Eso ya es. Vos también tenés una función, también representás al centro de jubilados en el Sanco, en la comisión del Sanco, ¿no? Sí. Yo estoy aún en función porque se renovó la comisión del Sanco, sí, la semana pasada, pero nosotros, hasta que no viene la resolución del Ministerio de Salud, seguimos en funciones, presidente, tesorero y secretaria, que seríamos la comisión ejecutiva. O sea, al yo finalizar mi mandato, digamos, en la comisión ejecutiva por renovación de comisión, y la verdad que no quise seguir como secretaria, pero sí voy a estar en el consejo. No. Sigo estando, sí, por supuesto. Nora, y en lo que hace la actividad del centro de jubilados, ¿qué le brinda a su asociado, ¿no? Bueno, nosotros en el centro de jubilados siempre hubo actividades que eran subsidiadas por PAMI. En este momento, la verdad que después de toda la cuestión del COVID y todo eso que bueno, creo que generó, digamos, una cuestión de desfasaje en muchos aspectos y se abordaba desde otro punto de vista, ¿no es cierto?, con contratos COVID, especialmente en la parte pública y también en parte de la privada, aunque también eran bastante reticentes para atenderte. Pero nosotros desde el Centro de Jubilados estamos en este momento recibiendo del PAMI un apoyo económico para lo que sería gastos, digamos, de, por ejemplo, la luz, el gas, alguna refacción, todo eso que tengamos que hacer. Pero los talleres que hoy estamos brindando, que son taller de gimnasia, taller de folclore, taller de artesanías, el coro que tenemos, que estuvo justamente con la directora, que es Lorena Batisti, que estuvieron en Carlos Paz en un encuentro internacional de coros de tercera edad. Bueno, también tenemos este coro dentro del centro de jubilados, y que se llama Flores de Plata. Y también tenemos atención de pedicuría y de peluquería. Mucha actividad, muchas funciones se están dando. Fundamentalmente, sí, más allá de lo que significa artesanía, también un servicio, ¿no? Exactamente, porque inclusive tenemos el día viernes el taller de la memoria. Por ahí hay algunas cuestiones que, por supuesto, se paga una cuota societaria, pero al no estar recibiendo, como en otros momentos, el subsidio para los profesores, los talleristas, tenemos que pedirle una colaboración al socio, hacia el profesor, ¿me explico? No queda el dinero para el centro, va directamente al profesor. Pero la gente lo hace gustosa porque es un espacio de contención para ellos. Es un espacio en el cual tienen interrelación, inclusive se interactúa con otras instituciones como ahora que nos invitaron para participar del Pinquén. Es decir, tenemos, digamos, un espacio que yo creo que es muy, muy valioso para el jubilado. Perfecto. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Norita, queremos traer tu voz, estar un poco charlando lo que significa fundamentalmente, digamos, una franja de la población que directamente, digamos que a veces, digamos, lo que significa, yo hacía un comentario hace un ratito que son muy castigados, ¿no?, en los sueldos, en los salarios, desgraciadamente. Sí, es la preocupación más grande que puede tener un jubilado, que a veces... Exactamente, digamos, exactamente. Lo que pasa, Américo, que hacer... el tema está en que los que más mal están son justamente los que fueron autónomos o monotributistas. Claro. Entonces, es esa franja la que se debiera de corregir, inclusive, son los que hoy, como vos bien decís, están más castigados, porque mal que mal, el jubilado nacional de algunas reparticiones públicas no estamos tan mal. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, bueno, eso es lo que hay que corregir fundamentalmente. Y también tenemos que reconocer que hubo gobiernos que pudieron, mucha gente se pudo jubilar a través de distintas leyes que determinaban gobiernos que no se iban a jubilar nunca, por falta de aportes. Por supuesto, como cuando como en el gobierno de Cristina, que a la mujer le dio realmente un empoderamiento desde el punto de vista que mujeres que no habían hecho nunca un aporte, pero en definitiva el ama de casa también es una manera de trabajar, y nunca habían podido hacer un aporte. Más que cualquier tarea el ama de casa, mucho y más. Sí, la verdad que sí, y tuvieron la suerte de poder jubilarse. Eso es importantísimo, que tengan el reconocimiento a eso, ¿no? Que no se olviden, digamos. Sí. Negro, yo quiero aprovechar para decir que el 15 de octubre el Centro de Jubilados vuelve a su cena en festejo del Día del Jubilado. 15 de octubre, con un show en vivo y una cena bailable. Así que ya están disponibles las tarjetas. ¿Dónde se va a hacer? ¿En el mismo lugar, en el mismo del centro? Sí. Nosotros tenemos un Zoom, así que aprovechamos ese espacio también para volver a darle a nuestros jubilados y jubiladas. Es una cena bailable para disfrutar también. Perfecto. Mandando un cuartecito de prensa, lo vamos a manejar de acá. Sí, cómo no. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente. No, gracias a vos, Negro. Muchísimas gracias. Bueno. Nora Poltroni hablando de este día, el Día de los Jubilados, las jubiladas. Empecemos por las jubiladas y los jubilados. Y los pensionados, por supuesto. Están todos en... Un saludo especial para mis compañeras y compañeros jubilados y pensionados municipales en este día.